Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se presentará el libro La Red, del escritor ecuatoriano Luis Vela, en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. En esta obra se plantea un universo lleno de condicionantes, en el que un narrador va labrando su historia, con un lenguaje que corta el tiempo y con una voz particular. En esta velada también se presentarán la soprano Alicia Caicedo y la violinista Isa Villena. Internacionales. Buenos Aires. La periodista argentina Josefina Litrina publicó su nuevo libro titulado El agua mala. Esta publicación es una crónica que narra desde el punto de vista de los habitantes la historia de Villa Epecuén, el pueblo balneario bonaerense que fue uno de los polos del turismo termal más importantes del país, hasta que una crecida de un lago en 1895 lo echó metros bajo el agua. Quería saber qué aporte hubo, más allá de cuestiones individuales, y qué pasó con el Estado para que un pueblo desapareciera y todos siguiéramos tan tranquilos, dijo Lisitra a la agencia de noticias TELAM. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.